Yeah. Me desenvuelvo sobre una base de Big Small. Este tío tiene el culo tan grande como el puto sol. Pero me da igual, yo lo respeto. Mi único defecto es creer que yo soy perfecto. Soy directo y voy recto, nunca hago curvas. Soy un arquitecto que solo folla a rubias. Tengo pectoral, nada de tetas. Estoy tan delgado que podría volar como una cometa. Detecta un error y seguro que te arrepientes. Nunca sonrío porque siempre llevo sucio los dientes. Sí, soy un puto guarro. Mi novia me dio un beso y se llenó la lengua de sarro. Agarro una botella de Jack en mi mano. Inyectémonos crack como buenos hermanos. Me da igual lo que de mí pienses. Si soy un deprimido es para que mi muerte te tenga en suspense. Me preguntan, ¿en serio qué lo vas a hacer? Tío, dame una cuerda y te daré el placer de ver mi cuello atada a una soga. O verme con rabia por sobredosis de droga. Soy así, soy un macabro sarcástico. Soy táctico y elástico como un consolador de plástico. Me llamo Andrés y ¿qué queréis que os diga? Estoy cansado de decir que qué mierda de vida. Te miras, tú tiras, te piras mientras te estiras. Mi ira empezó y acabó con nuestra mini gira. Palabras sin sentido rimo yo. Cojamos Valium y matémonos. Visitemos a Dios, o mejor follémonos a Megafoss. Soy tan seductor como un perfume de Christian Dior. Soy de Colapsus, me suda las ruedas de problemas. Yo hago rap y no poemas. Tus temas mejor los coges y los quemas. Solo le gustan a tu novia porque dices que está buena. Como corazón crudo, soy un último romántico. Un universitario que estudia para aeronáutico. Diseñaré un avión para metérmelo por el culo. Su combustible será los pedos que me tiro con disimulo. En un zulo estrangulo a Sarah Bullock. Hago una peli porno y la eyaculo. Kick in the door, es la base que elegí yo. Quizás rapeando sea el peor, pero me importa una mierda tu puta opinión. La la la la la la. Hey, hey, hey. Andro, Backway, Colapsus ha vuelto. Me llamo André, André, André, André, André, André, André. Llamo Andrés, Colapsus somos tres. Mi pareja perfecta tiene dos dedos de frente y un puño de coño. Oh, Colapsus ha vuelto. Estoy conmigo, oh, mismo de... Puedo decepcionar. Palo, me quiero morir, pero todavía no me suicidar. Cuidado, palo, cuidado. Si la vida no está hecha para contar calorías, porque compras ligereza. Un paraíso en donde no se puede comer una manzana, no me interesa. Tengo tanto que decir que me callo. Suicidio es una palabra preciosa. Piqui, piqui, piqui. Colapsus. Si son dos globos de oro los pechos de Scarlett Johansson, tengo yo un Oscar entre las piernas de las Somos Colapsus, nos sudan la polla tus problemas.